La red de escuelas libres presenta Campaña de apoyo psicológico y prevención ciudadana. Una iniciativa de ONG ECO, Educación y Comunicaciones, Servicio para el Desarrollo Juvenil, SEDEC, y el apoyo del Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo. Hola Patito, ¿cómo estás? Hola Lorena, acá estoy, más o menos, no más. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Lo que pasa es que vengo del campamento donde estamos construyendo las media aguas y noto que la gente anda muy bajoneada y estresada y no sé cómo ayudar. Oye, pero cuéntame un poco, ¿la gente allá del campamento no tiene algún tipo de ayuda psicológica? Sí, pero la gente aún sigue estresada. Quizás no han probado con alguna terapia adecuada o quizás algo diferente, algo que salga de lo típico que nos pueda ayudar más. ¿Como cuál dices tú, Lorena? Mira, el otro día estuve escuchando con una compañera de la pega que me comentaba sobre una terapia con las flores, terapia de Bach creo que se llama. ¿Y qué es eso? ¿Me puedes explicar? Mira, por lo que tengo entendido es un tipo de intervención psicológica y es hecha por medio de tratamientos florales. Esto con el objetivo de realizar un abordaje terapéutico para tratar los diferentes síntomas y padecimientos emocionales que tienen las personas. Podríamos averiguar en internet. Ahí vamos a comprender más de qué se trata esto. Ah, mira, acá dice que es una herramienta terapéutica que permite abordar de forma más profunda las emociones de las personas, ayudando a equilibrar a los sujetos tanto física como energéticamente, permitiendo así tomar sentido y conciencia de lo que ocurre a su alrededor y en su interior. Oye, está buena la terapia, y lo mejor es que no tienen contraindicaciones y se pueden aplicar a niños y adultos. Acá dice que las esencias más utilizadas son la lavanda, el espino, la yenuca de fuego. El espino dice: transforma nuestra actitud en la vida, disfrutando cada instante, cada situación, aquí y ahora. ¿Y el chagual? Esta esencia floral nos da fuerza de empuje y tenacidad frente a los obstáculos. La flor del Keltehue nos permite sentir una gran paz y plenitud espiritual alejándonos de lo superficial. Mira la lavanda. La lavanda calma el cuerpo y la mente, además de sellar las fugas de energía y actuar como protector ante influencias negativas. Mira lo que son las plantas. La red de escuelas libres presentó Campaña de apoyo psicológico y prevención ciudadana. Una iniciativa de ONG ECO, Educación y Comunicaciones, Servicio para el Desarrollo Juvenil, SEDEC, y el apoyo del Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo.